Hola, vecino, vecina. Desde el merendero de Sol y Verde tenemos una invitación para hacerles. El sábado 2 de marzo, a partir de las 19 horas, gran corso familiar libre y gratuito en el Meren y a beneficio del merendero, acá en Sol y Verde, Dinamarca y Warnes, a 4 cuadras de la estación de Sol y Verde. Precios populares, muy económicos, y te aseguramos murgas piolas y una muy buena diversión. Te esperamos. No faltes, que no te la cuenten.